Existen una serie de estrategias metodológicas que se nutren de la cotidianidad y que pretende dar respuesta a las necesidades que presentan estos menores en el proceso de construcción de su identidad. Parten de los esquemas culturales que albergan los menores e intentan amortiguar, en la medida de lo posible, los diferentes choques culturales, afectivos o de cualquier otro tipo, que pudieran desembocar en la identificación negativa de los valores y capacidades propias.